Hay nubes. Hace frío. Hay viento. Hay lluvia. Hay onda. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Viví con todo el otoño. El otoño 2019.